Nacional. Para enmarcar esta tertulia, les invito a escuchar la canción Me Gustan los Estudiantes, que es una canción que la compuso Violeta Parra, inspirada en las luchas sociales estudiantiles que terminaron algunas de ellas en asesinatos. Por ejemplo, en 1954 en Colombia, estudiantes que estaban reclamando sus derechos, mejoras en la educación, fueron asesinados 3 estudiantes. Y luego en el Ecuador, que hubo un caso muy grave que se lo recuerda como la matanza de la casona de los estudiantes, que se dio el 29 de mayo de 1969. 30 estudiantes fueron asesinados por exigir el libre ingreso a la universidad. En esa jornada, el 29 de mayo de 1969, en la casona universitaria, además se apresaron a más de 140 estudiantes. Escuchemos esta canción de Violeta Parra, Me Gustan los Estudiantes, interpretada por Mercedes Sosa. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, aunque saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, con químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Mercedes Sosa, esta canción hermosa escrita por Violeta Parra, Me Gustan los Estudiantes. Contábamos que es una letra que se inspiró en la lucha de los estudiantes universitarios hace ya varias décadas, esta lucha que cobró varias vidas, y recordábamos que en Ecuador en 1969 se dio una matanza, más de 30 estudiantes asesinados en la casona universitaria de Guayaquil por exigir el libre ingreso, el libre acceso a la universidad. Nos está acompañando también una compañera aquí, Noelia Franco de Santa Elena, tiene 17 años, es becaria de las becas Eloy Alfaro. Hola, Noelia. Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Qué tal a la gente que nos está sintonizando desde Radio Cultura? Bueno, es un gusto estar acá y, como lo dijiste hace un rato, estamos en un ambiente futbolero, un ambiente muy bueno y bueno, vamos a tratar los temas que sean necesarios. Yo nunca me ha gustado mucho el fútbol, pero ya pues hay que hablar un poco de fútbol porque si no uno queda mal. Tenemos ya en línea a Juan David Acurio, él es presidente electo de la FEWE filial Cuenca. Juan David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paul, buenas tardes a la gente que nos escucha. Estoy aquí igual futbolizado un poco, a pesar de que no nos gusta, pero ya lo ves, para estar a la moda, para hacer fallo. Pero ¿sí viste el partido o no viste el partido? No vi, pero sé cuánto quedó. 4-2. Muy bien. 4-2. Bueno, Juan David, cuéntanos cómo van las cosas por la ciudad de Cuenca. Fuiste electo hace unas pocas semanas como presidente de esta filial. Pero antes de que nos cuentes qué van a hacer o cuál es la perspectiva de la FEWE de Cuenca, quisiéramos que nos cuentes quién es Juan David Acurio. A ver, bueno, como decía, yo fui electo hace unas 2 o 3 semanas. Juan David Acurio es un estudiante de psicología social de la Universidad de Cuenca. Es una persona que ha estado militando desde espacios de construcción, desde estudiantes, desde las AREs, desde los pioneros, desde el trabajo voluntario con el CETI, con el programa de reivindicación del trabajo infantil del MIES, y ha estado siempre involucrado en procesos de izquierda, procesos progresistas, para poder tratar de construir una sociedad mejor. Juan David, ¿cuál es la importancia de la FEWE ahora? ¿Por qué hay que pelear, digamos, estos espacios? Porque siempre hay varias listas, hay debate político, hay sectores independientes que se dicen, hay propuestas de todos los lados, hay quienes dicen que los estudiantes no tienen que estar metidos en política. ¿Por qué es importante la FEWE? ¿Por qué ganar la FEWE? ¿Por qué ejercer como presidente de la FEWE? A ver, la FEWE tiene un montón de connotaciones históricas, a mi parecer. Yo creo que la FEWE sigue siendo un referente de las organizaciones sociales. Por lo menos aquí en el auto del país, la FEWE de Cuenca sigue siendo una de las organizaciones sociales más importantes que se tiene. Entonces, ese poder, ese espacio de denuncia de las realidades sociales y también de las denuncias gremiales es súper importante para el desarrollo del país. Mucha gente cree o creemos que la educación va a ser lo que nos pueda hacer avanzar como país, como sociedad, hacia una sociedad más justa. Y es justamente por eso que tenemos ciertas demandas, ciertas denuncias, ciertas cosas que creemos que es necesario seguir luchando y seguir avanzando. Vos dices que hay ciertos sectores que son independientes. Bueno, siempre hay que saber independientes de qué. Nosotros somos independientes, pero luchamos por los estudiantes. Nosotros creemos que es necesario que los estudiantes tengan demandas gremiales. Demandas gremiales como la excelencia en la calidad de la educación, demandas gremiales como el acceso a la educación, pero también es necesario que nosotros tengamos demandas sociales, porque muchas veces creemos que por ser estudiantes dejamos de ser ciudadanos de un país, de una ciudad, de una provincia. Y es ahí en donde también tiene que actuar la FEWE, donde también tiene que meter una línea durísima la FEWE, para poder seguir construyendo esa sociedad que queremos para los estudiantes de la universidad, pero también para la gente que está fuera de la universidad, para los obreros, para los campesinos, para los comerciantes de los mercados. Es por eso que luchamos por una sociedad más justa y por eso que el espacio de la FEWE es un espacio de construcción de poder popular y de poder político. Es decir, aunque es un espacio gremial, sus intereses van más allá del gremio. Estamos hablando de una lucha social, una lucha política mucho más amplia. Claro, claro, claro. Dentro de nuestro plan de trabajo, y lo decíamos en los cursos y lo dijimos en los debates, nosotros tenemos que seguir luchando porque la FEWE haga ciudad. Muchas de estas listas pseudo-independientes que vos nombrabas tienen la línea de decir que nosotros solo debemos tener demandas gremiales, pero nosotros no podemos tener solamente demandas gremiales cuando tenemos afuera una sociedad, una realidad que está constantemente exigiéndonos que nos pronunciemos, que está constantemente exigiendo a los universitarios y a la universidad que diga qué piensa respecto a ciertos temas. Y nosotros ya nos hemos venido pronunciando en este tiempo que hemos estado al frente de la dirigencia, pero creemos que es necesario seguir haciéndolo y hacerlo con más fuerza y hacerlo ya desde la propuesta de trabajo, que la FEWE haga ciudad, que la FEWE haga provincia, que la FEWE haga país, para que así la FEWE pueda incidir en la toma de decisiones de políticas públicas, como ya se lo ha intentado estos 2 años que ya hemos estado al frente. ¿Cuáles son esos temas sociales y políticos en los que tiene que involucrarse el gremio estudiantil? Para mí, esos temas sociales y políticos deben estar deben ser todos los que afecten a los ciudadanos y que deben, afecten al país. Actualmente nos hemos pronunciado, por ejemplo, en contra del alza de pasajes. La Universidad de Cuenca saca un estudio que le sirve al municipio para sustentar el alza de pasajes, pero en ese mismo estudio se dice que el 78% de los ciudadanos de Cuenca no pueden costearse el alza de pasajes porque ni siquiera pueden costearse los servicios básicos. Entonces, el no al alza de pasajes es una lucha que es nuestra, que es de la FEWE, y que nosotros tenemos que seguirla dando, a pesar de que, de todas maneras, en el Consejo Cantonal ya se aprobó el alza de pasajes, pero se aprobó a un precio mucho más bajo del que se planteaba inicialmente en el acuerdo entre el municipio y los transportistas. ¿Y cuánto va a quedar ahora el pasaje en Cuenca? Quedó en 31 centavos. Un centavo va del subsidio del municipio, es decir, a los ciudadanos nos afecta en 5 centavos directos al bolsillo. No deja de ser el 20% más. No deja de ser el 20% más, pero pretendían subirnos a 42. ¿Y por qué no se subió a 42? Porque hicimos presión, porque pudimos reunirnos con el alcalde, porque pudimos estar afuera del Consejo Cantonal exigiendo que eso no pase y que eso era una locura para nuestros bolsillos, para los bolsillos de la gente que está en la U y la gente que está fuera de la U también. Ya, ¿qué otra lucha política o social consideras que el gremio estudiantil tiene que abanderar? Para mí, las luchas por seguir reformando una LOES que es y que da paso a un montón de injusticias, es necesaria. Actualmente ya hemos tenido varias ganancias, si quieres decirlo así, como FEWE Nacional. Podemos hablar de la subida del cogobierno del 25 al 35, de haber aumentado un representante a la Asamblea del CES. El tema de las guarderías para las compañeras en todas las universidades públicas del país, eso es un logro importantísimo que tiene la FEWE Nacional y la AFU Nacional. Pero también algunos criterios al momento de ingresar a la universidad, como el récord del bachiller y algunas cosas de esas que ya se han aprobado en la LOES, que ya fue aprobada hace pocos días. Ya, un poco para que la gente que nos escucha tenga contexto, la LOES es la Ley Orgánica de Educación Superior. Juan David mencionaba algunos logros, ¿no? Decías, un representante más en el CES. ¿El CES es? El Consejo de Educación Superior. Que es donde se toman las decisiones sobre la política pública, claro, de educación. Sobre la política. Ahí se toman las decisiones. Por ejemplo, te voy a dar así un ejemplo concreto de algo que pasó hace unas 2 o 3 semanas. Nosotros seguíamos en campaña y el CES aprobó un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia en las universidades, y entonces las universidades tienen que acatar este protocolo con inmediatez. Ahorita la Universidad de Cuenca ya está enviado el protocolo a la Ola de Derechos Humanos y ya están generando las instancias para que este protocolo pueda entrar en vigencia para el siguiente ciclo, pero lo que pide el CES es que después de este protocolo se generen protocolos propios de cada universidad, adaptándolos al contexto, para que así los protocolos puedan ser de las universidades, y es algo en lo que nosotros vamos a seguir trabajando y que ya hemos estado trabajando con el trabajo de las compañeras en los anteriores años. Correcto. Mencionabas también que ahora las universidades van a tener, entendería, de manera obligatoria que prestar el servicio de guardería para el cuidado de los niños y niñas, hijos de los estudiantes, los y las estudiantes. Sí, esa ha sido una de las grandes luchas que ha tenido AFU Nacional a la cabeza de Andrés Pinoza. Nosotros hemos planteado que el tema ahorita del ingreso a la universidad no tiene tanto esta brecha de género, pero sí creemos que la permanencia es un problema, la permanencia de las compañeras, por culpa del sistema que obliga a que solo las compañeras cuiden a sus guaguas, pero creemos que es un logro porque nosotros podemos de esta manera garantizar de cierta forma la permanencia. Hay que reconocer también que la Universidad de Cuenca hace muchos años ya logró la guardería universitaria y que actualmente tenemos una guardería universitaria, pero que además estamos yendo a tener nuestra segunda guardería universitaria y que esperamos que con la presión de la nueva AFU de la Universidad de Cuenca pueda construirse esta segunda guardería para que así tengamos más oportunidades de cubrir la demanda que tiene la universidad, que es bastante alta también. Hablaste también del ingreso a la universidad, y en ese sentido estaba leyendo una noticia que decía que más de 1.500 estudiantes, entiende, bachilleres, no pudieron ingresar en este ciclo a la Universidad de Cuenca. ¿Qué hacer? ¿Es necesario ampliar las plazas, mejorar o modificar el sistema de admisión? ¿Qué se puede hacer en ese caso? A ver, yo creo que el ingreso a la universidad tiene que existir un proceso de ingreso de selección, pero hay que siempre luchar porque puedan haber más cupos y que pueda más gente ingresar, y sobre todo que este ingreso no tenga que ser necesariamente con un solo examen en el que unos tienen ventaja y que otros no. Entonces, estos logros que se han tenido, aparte del tema del que te decía, del récord académico del bachiller, es también evaluar la situación económica, social y de territorio que tienen los bachilleres que están dando, para que así se pueda democratizar el ingreso a la universidad pública. Por supuesto que hay que seguir trabajando y hay que seguir remando hacia que la universidad pueda incluir a todos dentro de sus aulas, pero también hay que reconocer que muchas veces esto va a ser imposible incluso por los temas de moda. En algunos análisis, digamos, que hacíamos con el grupo, decíamos, si por ejemplo la universidad, la carrera de medicina tiene demasiada demanda porque es una carrera que está de moda, porque es una carrera que la gente busca, con mucha gente la busca. Entonces nos tocaría que en unos años la facultad de medicina sea grande y que al siguiente año que está de moda arquitectura, entonces hacer la facultad de arquitectura más grande. Entonces eso deja de tener sentido. Era una de las propuestas que se decían en los debates presidenciales que tuvimos hace un año. Pero uno de los justamente esos debates es la universidad, ¿para qué? Primero, todos tienen que ser en un momento una sociedad igual, ideal, todos deben tener título, carrera universitaria. Todos tienen que escoger la carrera que quieran, o cuál es el rol de la universidad pensando en el desarrollo de la sociedad. El rol de la universidad, nosotros hemos leído un poco de la reforma, de la segunda reforma de Manuel Agustín Aguirre, y nosotros creemos que el rol de la universidad tiene que ser generar esos profesionales que puedan trabajar por la transformación del sistema y no por mantener este sistema que es profundamente injusto. Pero también nosotros tenemos que abogar por una universidad que esté junto al pueblo, una universidad que pueda entender los problemas sociales, las demandas sociales, para así poder hacer algo por cambiar esas demandas sociales. Y ya, bueno, luego dirá algún Boaventura de los Santos, Boaventura de Sousa, alguna cosa así se llama, es un pensador brasileño que dice que hay que traer al pueblo a la universidad. Que la universidad junto al pueblo, para entender los problemas sociales, es importante, pero que también hay que decirle al pueblo que venga a la universidad, que nos enseñen sobre sus creencias, sobre sus cosas, para así poder incluir al pueblo en esto que nosotros llamamos ciencia, en esto que nosotros llamamos conocimiento, y que muchas veces también está occidentalizado. Está bien. A ver, te comentábamos que estamos aquí con Noelia, quien es estudiante becaria, beneficiaria del grupo de las becas. Eloy Alfaro tiene una pregunta para ti. Claro, Juan, por favor, ¿me puedes? Tú estabas comentando muchos temas, hablabas de retos de los estudiantes universitarios, pero ¿qué tal si profundizamos un poco más eso? ¿Cuáles piensas tú, cuál es tu criterio conforme a los retos de los universitarios? ¿Consideras que en algún momento vamos a superarlos o siempre el sistema se va a mantener y vamos a tener que buscar otros mecanismos? Bueno, un saludo a Noelia. Yo creo que hay que seguir trabajando porque el sistema cambie y se haga en función de que pueda recoger estas demandas sociales, que es un ingreso paritario y que no tengan exclusiones de temas económicos, de temas territoriales, porque es mucho más difícil para el chico que estudia en un colegio privado y que después se va al preuniversitario a seguir reforzando los conocimientos, es mucho más fácil ingresar a la universidad que para la persona que estudia en el colegio unidocente de Tixán o que estudia en un colegio muy alejado de los lugares en donde se tiene la universidad, porque incluso ahí hay una barrera económica. Entonces también hay que avanzar hacia la gratuidad de la educación. Hay una serie de brechas, ¿no? Eso conversamos. Hay una serie de brechas y hay una serie de cosas que nos está poniendo las condiciones actuales para el ingreso a la educación, y hay que seguir trabajando para que esas brechas no existan y para que el ingreso a la educación sea paritario. Nunca vamos a lograr que todos entren a la educación, porque eso, como te decía, sería una cosa muy complicada, pero yo, hay que lograr que el ingreso un criterio personal, Juan David, yo creo que además que no todos tienen que estar en la universidad, que no todos tienen que acceder, digamos, a la vaya, todos deberían tener la misma oportunidad para acceder, pero no necesariamente todos tenemos que adquirir un título universitario, porque hay otras cosas que hacer en el mundo. Hay oficios, hay otras tareas que se tienen que hacer y no necesariamente se necesita un título universitario. Eso, exactamente. Nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad que no tenga estas barreras, que no tenga la barrera de que soy un estudiante en condición de movilidad, que no tenga la barrera de soy un estudiante que estuve en una escuela o colegio unidocente, que no tenga ninguna de esas barreras, ni barreras étnicas, ni barreras de raza, ni barreras de género, y entonces sí poder decir, esta es una universidad con un sistema que no limita a los estudiantes al ingreso de la universidad. Pero en este momento no podemos decirlo y tenemos que seguir trabajando todos los días desde la FEWE, desde los espacios de los secundarios, como mencionabas que era Noelia. Hay que seguir trabajando para que ese ingreso tenga estas condiciones de no tener barreras de ningún tipo. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y otros. Vamos a escuchar ahora una canción para generar contexto también, porque Juan David Acurio, presidente de la FEWE de Cuenca, electo, está por ejercer ya al 100% su responsabilidad como presidente de la FEWE filial Cuenca, nos ha dicho que los estudiantes y que la FEWE en concreto sí tiene que vincularse a las luchas sociales. Entonces, vamos a escuchar una canción de Piero que se llama Guajira de la Unidad, que habla de varias de las problemáticas que tienen nuestros países latinoamericanos. Naturalmente, esta canción, escrita en la década de los 80, de los 90, narra esa realidad, pero mucha de esa realidad sigue presente a la fecha. Escuchemos, Juan David, y regresamos inmediatamente a seguir dialogando contigo. Listo. Desde México hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia te asombra, el problema es casi igual. En Perú la plata es pobre y el hambre es muy popular. En Argentina las vacas tienen pasto para tirar. En Brasil los bananeros solo son una postal. En Venezuela el petróleo es misterio nacional. Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, hermano, para poder ser un latinoamericano. Al Salvador, ¿quién lo salva? Santo Domingo está igual. Panamá está preguntando hace rato, y Torrijos, ¿dónde está? En Nicaragua la sangre es la olla popular. Por eso vamos a juntar, vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos. Bolivia y Chile se juntan, pero el cobre no aparece, che. En Ecuador el asunto cada día está peor. En Honduras se lamenta, ¿hasta cuándo, mi señor? Vamos a juntar, vamos a juntar las Boxipol no se pega, el cuerpo del que murió. Costa Rica es costa pobre, Guatemala es Guatepeor. Y a los yanquis y a los rusos, no sé quién los eligió. Por eso vamos a juntar, vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos. Vamos a juntar las manos, dice Piero, para ser verdaderamente hermanos. Ahí mencionaba la realidad política de varios de los países latinoamericanos, como decíamos, todavía varias de esas circunstancias, esas condiciones políticas, económicas, se siguen viendo. Bueno, estamos conversando con Juan David Acurio, él es presidente de la FEWE filial Cuenca. En esta última parte, Juan David, quería preguntarte, ¿cuál es la postura, o más que la postura, la lectura de la FEWE, o en este caso incluso tuya como estudiante y como dirigente universitario, frente a la coyuntura nacional? Bueno, sí, ahí habría que aclarar que la postura en este tema puntual va a ser mía, porque no se ha discutido, no se ha conversado con el grupo, pero yo le estoy leyendo el panorama y siempre me da un poco de susto, un poco de miedo. El otro día salí en una página, en un periódico digital llamado Plan B, si no estoy mal. Uh-huh. Y decía que en estos 11 años se han gastado más o menos $1,000 millones en becas y que se ha becado casi 28,000 estudiantes. Esos números suenan importantísimos y son un montón, pero lo que nos preocupa en cambio es que si bien estos $1,000 millones han sido bien invertidos y han sido invertidos en becas nacionales e internacionales, uh-huh, esta ley Trole 3 pretende condonar $2,000 millones a las grandes empresarios, a las grandes empresas que manejan este país, que manejan la economía de este país, que manejan los modos de producción de este país, y creemos que es una locura que a las 5 meses los grandes empresarios se metan al bolsillo o dejen de pagar al Estado $2,000 millones y que esto sea el doble de las becas que se han entregado por parte de la CENESID en 11 años de gobierno, y que encima esto nos parezca normal y que nos parezca tranquilo y que nos parezca que nos parezca bien, porque están luchando contra la corrupción. Claro que hay que luchar contra la corrupción, pero esto también tiene que ser una lucha contra los grandes poderes hegemónicos del país, porque no se puede seguir trabajando en pos de ellos cuando hay un país que se muere de hambre y cuando hay unas estadísticas y cuando hay unos datos que reflejan un sistema que está profundamente enfermo y que está profundamente dañado por sus formas de producción, por sus modos, por sus ideas. Bueno, y objetivamente le están perdonando la deuda a los morosos. Eso, es exactamente eso. En vez de ponerles una foto como ponen en las panaderías, ponerles una foto de cómo se están robando la plata, les dicen ya, vaya nomás usted. Yo voy a mandar una carta para ver si me perdonan la deuda de la hipoteca. Eso, la deuda del internet, que debe estar alta igual. Muy bien. Bueno, Juan David, realmente creo que hemos hablado de algunos temas importantes. En conclusión, digamos, en resumen, eso, un gremio estudiantil movilizado, preocupado de los temas de los estudiantes, pero también con una visión social, pensando en una universidad para el desarrollo, sobre la coyuntura, temas que me imagino la FEWE en poco tiempo posiblemente se pronuncie también. Luego de conversar contigo, vamos a hablar con el vicepresidente de la FEWE Nacional, Cristian Flores, vamos a él también consultarle. Uno de los temas que vamos a preguntar ahí es este tema de UNASUR. No sé si has escuchado que se plantea quitar la sede de UNASUR y hacer ahí una universidad indígena, dicen. ¿Qué opinión te genera eso? A ver, yo creo que ahí tal vez al presidente le ha faltado leer un poco de en qué se fundamenta UNASUR y de cuál es la idea de UNASUR. Hay que unir todas las manos, como vos decías al final de la canción. Hay que traer a la gente, hay que lograr consolidar un proyecto de una América Latina unida y de una América Latina bogando en pos de un desarrollo Eso es importantísimo. Entonces, para mí, el quitar la sede de UNASUR es un gesto simbólico que representa una barrera a ese construir una América para todos, a ese construir una América Latina que pueda estar unida y que pueda estar junta en estas luchas y en estas demandas que tenemos como sociedad. Es importantísimo el tema de la universidad indígena y el tema de que se pueda empezar a hablar de una universidad que tenga este tipo de enseñanzas, este tipo de metodologías, que podría ser diferente, pero que de todas maneras no creo que se debería hacerlo así y que no creo que es la forma de hacerlo, porque esto es para mí me parece un gesto simbólico del presidente de decir la unidad latinoamericana, el unir todas las manos, el estar juntos como región, no va más, hasta ahí no más, y nosotros nos ponemos en nuestras propias cosas y hay que ir con su proyecto, con su idea, con su ideal de unir todas las manos, de unir todas las voces y poder cantar el mismo canto. Bueno, oye, voy a una propuesta para que valore la FEUE. ¿Por qué no se le propone al presidente que en vez de condonar los 2,000 millones de dólares, con una parte de esa plata se construya una nueva sede específica para la universidad indígena? Puede ser una alternativa. Valórenla, Juan David. Discútanla con los compañeros de la FEUE de Cuenca. Te agradezco mucho haber estado en este espacio. ¿Algún mensaje final? Nada, igual un saludo para vos, para Noelia, para la gente que te escucha, y un abrazo desde Cuenca, y hay que seguir trabajando y seguir dialogando con la gente para poder construir juntos la universidad y la sociedad que queremos. Está bien, muchas gracias, Juan David, conversamos en otro momento. Bueno, estábamos con Juan David Acurio, presidente de la FEUE de Cuenca. Vamos a pasar rapidito a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos tiene novedades. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los hombres nos comprometemos con las ideas, con los hechos, con la historia, con nuestra sociedad, y al comprometernos entregamos conscientemente parte de nosotros para que aquello por lo que luchamos sea posible realizar. Rubén Guarderas, Gijón. El Ballet Nacional del Ecuador celebra sus 38 años de vida institucional. Por primera vez los espectadores disfrutarán de 20 obras coreográficas durante 5 días. Desde el 23 al 28 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7:30 de la noche. 38 años al servicio de la comunidad. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel. De 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia. Que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. Te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Amro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos acá en su programa En Jaque. Estuvimos hablando con Juan David Acurio, presidente de la FEUE filial Cuenca, y en este momento tenemos ya aquí en la línea al vicepresidente de la FEUE Nacional. Él es Cristian Flores. Cristian, bienvenido. Hola, mucho gusto. Un saludo para todos y todas. agradecerles también por la invitación y bueno, poder conversar de todo lo pertinente al programa de Jaque. Bueno, hemos estado hablando de coyuntura, hablamos con Juan David de algunos de los temas del movimiento estudiantil como tal, de su rol y tal, pero ahora queríamos ampliar un poco la postura del movimiento estudiantil y la visión de los estudiantes frente a algunos temas políticos de coyuntura nacional e internacional. Voy a leer algo que está en la página de UNASUR. Dice: ¿quiénes somos? Un organismo internacional conformado por 12 países de la región sudamericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Nuestro objetivo es construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y político, respetando la realidad de cada nación. Nuestro desafío es eliminar la desigualdad socioeconómica, alcanzar la inclusión social, aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías existentes, considerando la soberanía e independencia de cada estado. Esto me da la impresión de que es casi copiado de la Constitución ecuatoriana. Integración, soberanía, participación en todos los sentidos. Y hay un dato en concreto, Cristian, que la semana pasada el presidente de la República anunció que retiraría el edificio donde en este momento funciona la sede de UNASUR, que es aquí en la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, y se plantearía hacer una universidad indígena. ¿Qué opinión les merece a los estudiantes, a los dirigentes de la FEUE? Bueno, realmente creo que es un tema complicado, no complicado por el asunto, porque creo que en ese sentido lo tenemos más bien claro, sino complicado por preocupante. UNASUR, como establece en su declaración de principios, es ese sueño que tenemos, ese sueño de la patria grande, de la patria justa, de la recuperar la soberanía de Latinoamérica en ese sentido independentista, incluso en lo económico. Entonces, retirar es algo de mucha preocupación. Retirarse también es extraoficialmente retirarse de esa construcción de la patria grande. Es como simbólico, ¿no? Es un acto. Exacto. Más simbólico. Claro, es expresar justamente ese desacuerdo o esa falta de interés en una construcción colectiva de los pueblos latinoamericanos para romper con un sistema implementado durante muchos años que tenemos, un sistema en el cual los estudiantes mismos sufrimos porque al protestar eran secuestrados, eran torturados, eran asesinados. Entonces, una de las lógicas de la construcción estudiantil o del movimiento estudiantil es justamente amputarse a un sistema internacional justo y solidario y soberano. Entonces, nosotros creemos que es bastante preocupante este acto, porque de alguna forma, como decíamos, simbólica, está atentando contra incluso nuestra propia constitución. ¿Es necesaria ahora esta universidad indígena que se está planteando o no? Una universidad indígena es absolutamente necesaria, eso creemos que pero es solo, solo de indígenas, pero, solo de etnias indígenas. Bueno, no. Creemos que debe ser una universidad al cual tengan acceso las comunidades indígenas, al cual tengan acceso los grupos vulnerados históricamente. Es distinto a que tengan acceso a que se haga una universidad solamente en este sentido. Creo que la universidad debe ser plural, la universidad debe ser bastante consensuada entre todo lo que nosotros tenemos como Ecuador. Sí. Entonces, una cosa es quitar el acceso, otra cosa es generar una especie de, se podría decir, de engaño para que podamos nosotros justificar algunas acciones. Entonces, yo creo que es necesario que sí se fomente el acceso, que se implemente el porcentaje, por ejemplo, de becas para el acceso de las comunidades indígenas. Recordemos que no solo es el tema de la gratuidad en la educación, sino es la gratuidad integral misma. En ese sentido, yo creo que sí es necesario una universidad que pueda brindar mayores accesos, que tenga una lógica tal vez de formación organizacional de la universidad, que les permita una mejor comprensión de los pueblos y comunidades indígenas, pero que a su vez también sea para todos y todas. Entonces, yo sí pienso que es bastante necesario que estas universidades de este tipo se creen, pero no por eso vamos a elevar una de estas acciones. Afectará, creo que, a lo que afecta, claro, que sería la integración latinoamericana, voy a decir una palabra, pero no puedo decirlo en radio. No sería lo más adecuado. No, creo que no sería lo más adecuado. Más bien, hay otros métodos, creo que incluso para que se genere una universidad de este tipo, que tenga distintos tipos de accesos, debería ser en otro lugar, no necesariamente en la mitad del mundo. Vemos que la mitad del mundo incluso no viene a ser el mejor lugar geográficamente hablando, ¿no? Entonces, para que ese espacio funcione como universidad, me imagino que habría que hacerle ya muchísimas adecuaciones. Cristian nos ha planteado que hay que garantizar un mayor acceso de una política de cuotas, digamos, de una acción afirmativa para el acceso a la universidad de los distintos grupos indígenas, étnicos, pero que no necesariamente se trate de una universidad específicamente el tema indígena, más bien lo que se plantearía es que se generen dentro de las mismas universidades, entendería como carreras, facultades, etcétera, que traten temas específicos de la problemática indígena y el desarrollo de sus comunidades. ¿Esa sería la perspectiva, Cristian? Sí. Creo que desde ahí nosotros estaríamos apuntando al sistema universitario que soñamos cuando se aprobó la Constitución con la gratuidad y que queríamos transformarlo y avanzar y profundizar. Entonces, ese sistema universitario plural, equitativo, accesible, donde puedan acceder los grupos que no tenían acceso por el mismo sistema histórico que estábamos acostumbrados a recibir y que ahora se vuelve más justo, incluso para la misma producción de conocimiento, la generación de conocimiento, e incluso para lo que es ya un cambio social profundo en el Ecuador. Actualmente los tipos de universidades que tenemos son por el tipo de ciencia, entendería, ¿cierto? Hay universidades de investigación, hay las politécnicas como tal, ¿cierto? Y hay otras que abarcan el resto de ciencias. Esta nueva categoría que se estaría planteando, que sería una división por una condición sociodemográfica, podría dar pauta a que después, por ejemplo, las mujeres quieran universidades solo para mujeres, que los hombres universidades solo para hombres, que la comunidad LGBTI universidad solo para la comunidad LGBTI, que las, etcétera. Eso puede ser algo que se dé o no. Yo creo que eso sería realmente nosotros mismos ponernos el apartarnos entre grupos. Como decía, nosotros debemos apuntar a una universidad plural, a una universidad justa, a una universidad equitativa, que se rompan los esquemas, que se rompan los prejuicios y que se rompan incluso esas brechas de desigualdad, de falta de equidad y de violencia, que incluso nosotros podemos hablar si vamos a hablar, por ejemplo, de que se crea una universidad de grupos LGBTI o de grupos de mujeres. No, de eso no se trata, no se trata de crear y apartarnos, sino se trata de romper las brechas de violencia que existen, las brechas de acoso. Eso es lo que necesitamos como país. Entonces, para mí, en ese sentido, la equidad debe darse, es algo que jamás vamos a decir que no se dé, pero debe darse en condiciones materiales que apunten a otra forma de ver la perspectiva en la universidad. Entonces creo que parte de un cambio cultural más bien. Y fortalecer en cambio por otro lado la integración, entendería. Veo una noticia, 21 de abril del 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anuncian una posible salida de la UNASUR. ¿Esta decisión del presidente Moreno apunta a eso también o no? Creo que nosotros, hablando ya en contexto internacional, tenemos momentos de la política bastante difíciles para Latinoamérica y otros momentos alentadores, como bueno lo que sucedió con México hace 2 semanas más o menos. Entonces, sí, más bien nosotros sí podemos ver que hay una suerte de comportamientos muy muy similares en los países latinoamericanos donde vuelve a ganar la derecha. Uh-huh. Entonces, pero en Ecuador supuestamente no ganó la derecha. Bueno, eso creo que en proyecto no ganó. Sin embargo, últimamente hemos visto varias acciones que dan para pensar otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos que una ley económica, por ejemplo, que favorece a ciertos grupos, si nosotros tenemos reuniones con tal vez espacios norteamericanos que no necesariamente son un buen sistema de economía o de generación de economía, entonces sí, es preocupante y dan para pensar otra cosa. En los otros países que abiertamente ganó la derecha vemos que son comportamientos similares, entonces al parecer todo responde a un proyecto específico ya a nivel internacional, tal como en aquellos años también tuvimos nosotros, que se respondía igualmente a los mismos, a comportamientos similares cuando era en la época de las dictaduras. Entonces, al parecer hay una planificación a nivel internacional. Tenemos que recordar que la economía nacional no es que se rige solamente desde su lado, sino que también responde a un sistema internacional y que también responde a acuerdos internacionales. Has mencionado la ley de economía que se llama, le han bautizado de Ley de Fomento de la Productividad. Ahí, por ejemplo, plantean la remisión de intereses, multas y recargos y obligaciones tributarias a todo el mundo. Naturalmente, los grandes beneficiarios son las grandes empresas que están con mora. Reducción de intereses y multas en los temas de las deudas al IES. Incentivos, dice, para la atracción de inversiones privadas, exoneración de impuesto a la renta, a las nuevas inversiones, exoneración del impuesto a la salida de divisas para nuevas inversiones, exoneración del impuesto a la renta para inversiones en el sector industrial, reformas al código de la producción, reformas acerca de 12 cuerpos normativos. ¿La FEWE tiene ya una postura frente a esta ley? Bueno, postura oficial como tal aún no la tenemos, estamos debatiendo, esperamos también que en el próximo agosto se desarrolle ya un Consejo Nacional de FEWE para tratar varios puntos, no solo este tema, como decíamos, se trata incluso del mismo tema de soberanía nacional, temas como la aprobación ya que pasó de la Ley Orgánica de Educación Superior, entre otros. Específicamente en esta ley yo sí tengo algunas observaciones ya más de carácter desde los espacios que yo actúo y que están les estoy llevando también al debate dentro de lo que es la FEWE Nacional. En ese sentido, o sea, nosotros sí vemos también con bastante preocupación lo que es la Ley de Fomento Productivo, que, bueno, para que sea Ley de Fomento Productivo creo que debe cumplir algunas acciones que justamente enriquezcan la productividad en el Ecuador, pero más bien esta ley tiene otro carácter, tiene una ley de carácter de reformas económicas de carácter fiscal. Entonces creo que eso es algo importante de mencionar primero, porque estos nombres también llegan a confundir a la población. Claro. Y llegan a también engañar, por decirlo así. Con el tema de los impuestos, bueno, completo rechazo. Nosotros vimos esto con más que con preocupación, ya con rechazo, porque no hay dinero, por ejemplo, para pagar a los pasantes, para fomentar las pasantías, hablando desde el sector estudiantil. Pero resulta que sí hay dinero para imputar de los impuestos a los grupos más grandes de la economía en el Ecuador. O sea, más que haber dinero en ese caso, se renuncia a la posibilidad de que ingresen nuevos recursos. Claro, sí, se renuncia. O sea, el Estado lo que necesita es liquidez. Ajá. Necesita liquidez para poder para poder trabajar justamente en eso, para poder fomentar la productividad. El fomento de la productividad debe irse a través también de la economía popular y solidaria. El fomento de la productividad debe irse a través de la incentivo a los sectores artesanales y microempresariales. Desde ahí creo que es una buena suerte de apuntar a una economía más justa, una economía que pueda beneficiar socialmente a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Sin embargo, al imputar o al condonar los impuestos a donde salen más beneficiados los grupos económicos más grandes, nosotros renunciamos más bien a una condición de desarrollo igualitaria y además renunciamos a que se tenga con esa liquidez o eso o ese esa cantidad de dinero para poder apostar en la productividad y apostar en distintas formas, apostar mediante infraestructura, apostar mediante incluso lo que incluso el mismo desarrollo económico a través de créditos, de incentivos a estos sectores que necesitan más y apuntar también desde otros lados como que es la misma salud, educación, entre otros, ¿no? Es decir, la propuesta política económica que están manejando la FEUE o en este caso el movimiento estudiantil tiene que ver más con una propuesta apegada al tema de la economía popular, solidaria, de la integración, la articulación, el autoconsumo, entendería, ¿cierto?, garantizar derechos de los trabajadores y tal. Si ya se empiezan a dar estas grandes contradicciones, digamos, de su propuesta con la propuesta que está haciendo el gobierno nacional mediante su ministro de Economía, Martínez, me parece que es además representante de los grupos de las cámaras empresariales, ¿ya cuál va a ser o cuál es la postura política de la FEUE frente al gobierno? ¿O qué es lo que están discutiendo en este momento o para cuándo la FEUE tiene una postura concreta frente a su relación con el gobierno nacional? Vimos a una FEUE movilizada por la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y ahora que hay estos riesgos, llamémoslos así, hemos tocado dos temas, el tema de la economía y el asunto de la integración latinoamericana. ¿Cuál es la postura de la FEUE? ¿Cuál es la propuesta de la FEUE? ¿Y cuáles son las acciones que pretenden tomar en poco tiempo, esperaríamos? Bueno, como había ya mencionado en alguna entrevista hace algún tiempo, cuando sucedió también lo de la Ley Orgánica de Educación Superior, que también vimos que no precisamente apuntaba al sentido de acceso a la educación superior de una manera equitativa. Creo que es necesario, o bueno, de lo que ahora estamos en debate, en lo que es la FEUE Nacional, lo primero y bastante importante es que nosotros como FEUE no hemos estado ni casados ni divorciados nunca de un partido político, por decirlo así, sino más bien hemos estado siempre trabajando en función del proyecto político uh-huh. que se genere a través de los distintos espacios de gobierno. Entonces, eso creo que es bastante importante primero. Lo segundo, bueno, el rechazo, por ejemplo, esta ley, vimos nuestro rechazo en algunos puntos de la Ley Orgánica de Educación Superior y el siguiente comunicado, efectivamente, de debatirse y ser aprobado por el Consejo Nacional de FEUE, era rechazar estas medidas que está tomando el gobierno, temas internacionales y el tema nacional también, e incluso también empezar a resaltar y hacerle acuerdo a la gente de algunas promesas que están pendientes con el movimiento estudiantil, como decíamos. Algunos temas que se están dejando de lado como es el tema de las pasantías, algunos temas que se están dejando de lado como es las mejoras en el sistema de acceso a la educación superior, en fin, hay muchísimo la reducción de presupuesto para las universidades, la reducción de presupuesto en becas. Entonces, bueno, todas estas cosas las rechazaremos como proyecto político, que nosotros, como decíamos, debatimos a través de lo que es el proyecto político. Ahora, lo que es rechazar allá al gobierno nacional como tal, será un debate que debe tener algunos tintes más profundos que trabajen ya más en una lógica también de debate ideológico también. Y creo que lo más importante sobre todo es que el movimiento estudiantil debe volver a manifestarse a través de los distintos espacios que tenemos. Si bien durante un tiempo tuvimos un espacio de debate de ideas, ahora nosotros deberemos tener ya otros espacios de expresión, más de expresión, así. Bueno, Muchísimas gracias, Cristian. Se nos acabó el tiempo del programa. Tendríamos para hablar muchísimo más. Estábamos aquí con Noelia, una compañera becaria que tenía por ahí una pregunta lista, pero realmente el tiempo no nos alcanza. Cristian, un abrazo y esperamos que tengan buenas resoluciones entonces de la FEGUE Nacional. Listo, muchas gracias y nuevamente agradecer la invitación y estaremos siempre comunicando todas las resoluciones que tengamos. Okay. Era Cristian Flores, vicepresidente de la FEGUE Nacional. Noelia, 30 segundos, ¿alguna idea del programa, alguna cosa? Bien, me apetece muchísimo estar acá, un programa en donde realmente se dan a conocer las ideas de las personas y es sumamente necesario que toda la población conozca la realidad desde el punto de vista de los activistas y en este caso de los universitarios que estuvimos tratando el día de hoy. Y la verdad agradezco muchísimo a Juan David, a Cristian y a ti, Paul, por la invitación. Bueno, vamos a estar con Noelia en futuros programas. También te voy a comprometer en unos 15 días a hacer una tertulia con los compañeros de la universidad. Gracias, Francisco, que nos acompañó en los controles y acabamos su programa En Jaque. Nos vemos el próximo domingo 2 de la tarde. Un abrazo a todos y todas. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.